Muy bien, hablaremos, como hemos prometido, de la tragedia de los hermanos Deste. Así que ubiquémonos en Ferrara, que es donde vivía esa familia, para contar algo que ocurrió allá por los años 1505, entre 1505 y 1507. Ferrara estaba gobernada por Alfonso Deste, que fue el tercer marido de Lucrecia Borgia. Uh-huh. El primero era un Sforza, justamente, de Milán, Giovanni Sforza. El segundo, otro Alfonso, que era el rey Alfonso de Nápoles. Y el tercero, este Alfonso de este, justamente. Alfonso tenía dos hermanos. Tenía más hermanos, pero entre esos hermanos había dos. Julio e Hipólito. Ahora bien, estos dos hermanos estaban enamorados de la misma mina, que se llamaba Ángela Borgia, que era una prima de Lucrecia, que vivía en la corte de Ferrara. Bueno, Ángela era hermosa, y la crónica dice que era caprichosa y un poco cruel con sus enamorados, así que debe haber sido hermosa nomás. Parece que había hecho perder la cabeza a muchos hombres. Sin embargo, parecía que ella prefería a Julio Deste. Y el otro hermano, Hipólito, estaba un poco celoso. Lo atormentaba la idea de que Ángela optara con mayor frecuencia por su hermano Julio para encontrarse, para tomar helados, etc. Es decir, lo mismo dicho antes, estaba celoso. En eso consiste estar celoso, en atormentarse con la idea de que la mujer amada opte por otro. Bien, un día, con Hipólito presente y sin importarle demasiado, Angelita se atrevió a comentar la hermosura de Julio. Por ejemplo, habrá dicho, este Julio está para darle, sí, o algo así. Y imagínate, los celos de Hipólito se volvieron ingobernables. El primero de noviembre de 1506, Hipólito, seguido por una hueste de esbirros, encontró a su hermano ahí por la calle y ordenó a los suyos que lo desfiguraran y le sacaran los ojos. Sí. Le dijo, desfigúrelo y sáquele en los ojos. Bueno, Julio apenas si pudo defenderse, calculó usted, pero de todos modos esta defensa le permitió salvar cuanto menos un ojo. Su rostro quedó bastante perjudicado. Hipólito y sus atacantes huyeron por un tiempito a la frontera. Frontera que, como hemos dicho, estaba siempre cerca. Al enterarse de este ataque, el duque, Alfonso Deste, el mayor de los hermanos, y el que ostentaba el título de duque, bueno, se enteró, pero dio la casualidad que él sentía una gran debilidad, un gran afecto por el atacante, justamente, por Hipólito. Entonces se negó a perseguirlo y no puso mucho entusiasmo en castigarlo. Se limitó a lamentar mucho el episodio, no ordenó ninguna otra medida. Entonces Hipólito volvió a Ferrara, lo más campante, un mes más tarde y nadie lo molestó. El duque dispuso incluso que los dos hermanos se reconciliaran. Lo llamó a Hipólito y en su presencia lo instó a pedir perdón a Julio. Hipólito se disculpó y Julio aceptó esta disculpa, pero en realidad Julio no había olvidado la afrenta. No era una afrenta. Le habían sacado un ojo, qué afrenta. Y estaba preparando su venganza. No solo había quedado desfigurado y humillado, sino que a consecuencia de este escándalo, mire lo que son las cosas, Julio había perdido a su amante Ángela para siempre. Bueno, me imagino, la mina cuando lo vio, que le habían desfigurado el escracho y que tenía un ojo menos, habrá dicho, ya no es tan hermoso Julio. Y no fue así. O no solo fue así. Aterrada por estos sucesos, Ángela piantó. Se casó con el señor de Sassuolo, un tal Alejandro Pío, y se fue a vivir a Módena. Está muy bien, ¿cómo te vas a meter en una familia de esa que en cualquier momento elegís a uno y te lo estropean? Bien. Entonces Julio, más todavía, alentó su deseo de venganza contra Hipólito. Y empezó a hacer planes. Hipólito tenía enemigos dentro y fuera de la corte, y por eso se cuidaba mucho, ¿no? Tomaba muchas precauciones. Y además, como era tan poderoso, por ahí no era tan fácil encontrar cómplices. para oponérsele, para matarlo. Pero Julio los encontró. Se unieron a su causa, ¿no?, a su plan. El conde Boschetti, primero. Después, un ayudante del duque Alfonso, que era cantante, y se llamaba Jean. Además, un cuarto hermano de este, que se llamaba Ferrante, también. Y dijeron, bueno, vamos a matarlo. Los conjurados decidieron que no bastaba con darle muerte a Hipólito, sino que también había que matar al duque Alfonso, que, bueno, había ofendido a Julio por no castigar al que le había sacado el ojo. Así que, bueno, dijeron, lo vamos a matar a los dos. Por ahí un día tuvieron una oportunidad, ¿no? Mejor dicho, Jean, el cantante, tuvo una oportunidad. Parece que durante una orgía, ¿no?, que es el momento en que uno tiende al descuido, mientras que uno se, por ahí está pensando en otra cosa. Bueno, el duque Alfonso se dejó atar por Jean el poeta, el cantante, ¿no?, en un lecho, en el lecho de una cortesana, no entremos en detalle. Lo ataron en una orgía. Sí. Muchas veces te atan en una orgía, qué sé yo. Entonces Jean pensó que qué oportunidad para matarlo. Pero Julio le había dicho que debían recurrir a un medio más discreto, que era el veneno. Este perfeccionismo resultó, sin embargo, fatal para los conjurados, porque parece que alguien, ellos lo comentaron, vio cómo son estas cosas, chao, alguien le fue a batir al duque Alfonso y los preparativos fueron revelados. Así que los que estaban en la conjura, cuando se enteraron de que los otros se habían enterado, salieron rajando. Pero no todos lograron ponerse a salvo. Julio se fue a Mántova. Jean, el cantante, llegó a Roma, mientras que Boschetti y el ayudante fueron capturados. En cuanto a Ferrante, el hermano menor de los de este, fue el único que no se movió de Ferrara. Prefirió arrojarse a los pies del duque Alfonso como un marcador de punta paraguayo e implorarle clemencia. Pero Alfonso no solo se la negó, me refiero a la clemencia, sino que justo tenía en la mano un estoque y también le arrancó un ojo a Ferrante. Parece que tenía mucha puntería para arrancar ojos. Y después lo mandó a encerrar en la torre del castillo, donde más tarde se le unió Julio, cuya extradición se había conseguido. Muy bien. Después tuvo lugar el proceso. Y el proceso concluyó con la condena a muerte de todos los traidores. Tutti quanti los cuatro. Los primeros en subir al patíbulo fueron Boschetti y el ayudante. Fueron decapitados en presencia de Julio y Ferrante, que debían seguir la misma suerte, ¿no? Luego ellos fueron llevados hasta el lugar de la ejecución y un momento antes de que actuara el verdugo, el duque Alfonso les concedió la vida. Era bueno, ¿eh? Y recibieron la pena de reclusión perpetua, encerrados en dos calabozos del castillo. Y los hermanitos Julio y Ferrante de este quedaron allí durante dos generaciones de reinado de los duques de este. El tuerto Ferrante murió en su encierro, en la celda, en 1540, a los 63 años, después de 43 de reclusión. El tuerto Julio salió en libertad, pero después de 53 años de encierro, cuando tenía 72. Salió un poco amargado, porque Alfonso e Hipólito de este ya se habían muerto y no había manera de vengarse de ellos. Así que al final se murió también, en 1561, a la edad de 83 años. Esta fue la historia de los hermanos de este que está acá atrás. Alfonso de este, que era el duque en ejercicio, el que mandaba en Ferrara, tenía una obsesión por los cañones. Y estaba fabricando, durante largos años, estaba fabricando un cañón que pretendía ser el más grande que se hubiera construido jamás. Un cañonazo estaba fabricando. Y se pasaba todo el tiempo vigilando cómo hacían el molde de aquel cañón para después hacer el vaciado. Siempre pasaba algo, porque no es fácil eso, ¿eh? No era tan fácil con la tecnología de entonces volcar en moldes de yeso o de lo que fuera cosas tales como un cañón, que así se hacían las estatuas de bronce, ¿no es cierto? Leonardo da Vinci, por ejemplo, hizo un caballo de bronce para los Sforza, para los de Milán, también con ese procedimiento. Bueno, después tuvo lo suyo ese caballo, pero no importa. El Alfonso de este estaba preocupadísimo por su cañón. Y parece que a Lucrecia lo casaron con este, un poco contra su voluntad, un mucho contra su voluntad. Lucrecia era la hija del Papa en ese momento, el Papa Borgia. ¿Contra la voluntad de quién? ¿De Lucrecia? Contra la voluntad de Lucrecia, sí, sí. Y ella se había casado muy enamorada con el rey Alfonso de Nápoles. Alfonso de Nápoles. Y probablemente, esto no se sabe del todo bien, Cesare Borgia, el hermano de Lucrecia, estaba celoso de este hombre, del rey Alfonso de Nápoles, porque Lucrecia lo amaba, se amaba muchísimo. Y algunos dicen que incluso Cesare tenía una cierta relación incestuosa con su hermana, o que deseaba tenerla, o algo por el estilo. El caso es que un día lo acuchillaron, lo estaban cuidando, no se murió el rey Alfonso, lo cuidaban, qué sé yo, y otro día entró también un grupito, o un señor, no sé quién, y lo terminó de matar ahí, lo mataron, lo mandó a matar probablemente Cesare Borgia. Y entonces la casaron medio de prepo con este Alfonso de este, que además vivía en Ferrara, que además le garantizaba a Lucrecia una infelicidad perpetua. Y allá fue Lucrecia, que lloró toda la vida hasta su muerte, no solo la muerte del marido que ella había amado, sino el confinamiento allá en esa corte espantosa de Ferrara, donde ya ve las cosas que pasaban, ya ve los puntos que calzaba este niato, ¿no? Así que, bueno, y allí vivió larguísimos años, muy tristemente, Lucrecia. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, no sé. Ángela Borgia, a la primita, que estuvo bien porque se las tomó, ¿no? Y que debía ser muy, muy bonita y que le gustaba Julio. No sé por qué se la dedico, porque cuando lo desfiguraron a Julio, dijo, bueno, chao, ahora me caso con otro. Eran todos bravos, la familia. Eran todos malísimos. La Borgia, los de este. Sí, Lucrecia tampoco era la madre Teresa de Calcuta. Sí. Hemos ido a la discoteca. Sí, ¿y encontró algo ahí? Primero encontramos al discotecario, sí, que nos empezó a contar una aburrida historia. De un tuerto. De tuertos. Empezó a hablar de tuertos. Sí, sí. Y como un catálogo de tuertos que conocía, pretendiendo que esa condición ameritaba una especie de catálogo. Bien. Sí, mire que hay que conocer gente para tener un catálogo de tuertos, sí, ¿no? Pero este sí. Y nos dio un tango, que es un tango que se llama Cara Rota, justamente por lo que le habían hecho al pobre Julio. Canta entonces Carlos Gardel este tango que se llama Cara Rota. Adelante. Jirafas, sos el rey de los caretas, la viví siempre de arriba y en cualquier lado te colás. Perdón lo que me te llame y te cante las 40. Pero viejo, con vos no se puede más. Los amigos ya te han dado bien la cana, que te haces el mortadela a la hora de morfar. Y es por eso, che milonga, que si no cambias de rumbo, los muchachos pronto te van a gritar. Cara rota, que no te perdas ni una cuando hay algo de garro. Cara rota, que en tu vida no has pagado ni por equivocación. Carronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar. Che, jirafa, te invita siempre vos solo. No hay milonga ni casorio donde no te entreveré. Con tu cara de cemento soportas que todos digan que careta cuando se irá de una vez. Chea Torrente, vos sos una cosa seria. Empezá a hacer el bagallo y rajá lejos de aquí. Sé si no querés que pronto hasta los pibes del barrio al funarte te canten todos así. Cara roja, no te perdas ni una cuando hay algo de garro. Cara rota, en tu vida no has pagado ni por equivocación. Garronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, cara rota.